Las 2 de la tarde, 3 minutos, vamos a continuar con nuestra programación correspondiente al día de hoy, viernes. Vamos a escuchar una emisión más de Voz Universitaria, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este espacio informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con el gusto de siempre a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo aquí en Clavijero número 24, donde se ubica la casona, donde una casona muy bonita, por cierto, donde se ubica esta emisora universitaria en el mero centro, en el corazón de la capital de la entidad veracruzana, aquí en Jalapa, en un día que tenemos una temperatura de 24 grados. Está agradable, pero se siente... Caminando se siente bochornito, haciendo alguna actividad, se siente un poco más de calor. Y pues estará lloviendo en algún momento, ¿no?, de estas lluvias de verano que nos encontramos en este mes de junio, son normales. Pero pues fíjense que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De repente nos caen unas tormentas como las de ayer. Antier también llovió muy fuerte, pero yo siento que la de ayer fue todavía mucho más fuerte. De acuerdo con las imágenes del Sistema Meteorológico Nacional, las imágenes de satélite, va a llover aquí en esta región, pero no tan intenso en los próximos días. Pero de todas maneras, tomen sus precauciones, ¿no? Ya es el momento en que uno debe de salir a la calle, no solamente con paraguas e impermeable, sino también con con sus aletas para nadar, ¿no? Con sus snorkels, sus goggles, todo lo que sea necesario para bucear, ¿no? Porque de repente hay lugares aquí en Jalapa que se queda completamente inundado, hay automóviles que la lluvia los deja ahí atrapados. Y también hay que tener algunas precauciones muy particulares cuando se acercan estas tormentas. Una de ellas, evitar pasar por donde está corriendo el agua, evitar esas corrientes de agua. ¿Por qué? Porque son muy fuertes y, primero, usted trata de pasarlas por ahí, ya sea caminando o en automóvil, la fuerza es tan grande que los puede arrastrar fácilmente. Y si usted va caminando y quiere pasar las corrientes de agua, se lo puede llevar, se la puede llevar así tranquilamente cuando usted menos se dé cuenta. Eso hay que tener mucho cuidado. Además, las corrientes de agua llevan piedras y todo tipo de basura, puede lastimar mucho. Entonces tengan mucho cuidado cuando vean correr el agua, cuando estén las tormentas así. Ni intente cruzar. Lo ideal es tomar paciencia, tomar un lugar seguro y dejar que pase el agua, dejar que deje de llover. Sabemos que aquí en Jalapa se va rápido el agua. Lo hemos dicho muchas veces, está de bajadita, entonces se va rápido el agua. Esa es una. Por otro lado, también no se ponga abajo de los árboles. Hay árboles que no se tiene una vigilancia permanente aquí en Jalapa y en cualquier lugar. No se sabe exactamente qué árboles están en buenas condiciones, están enfermos o sanos, y el agua o el viento puede hacer que caigan, ¿no? Entonces evite estar bajo un árbol, eso también es muy importante. Además que son los árboles, sabemos muy bien, atrae a los rayos, eso es de entrada, pero por otro momento pueden caer de repente. Entonces ayer cayeron árboles aquí en Jalapa, le cayó un taxi ahí en Niños Héroes, ahí muy cerca donde vive Soledad, ¿no? Por ahí cayó el árbol. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto y, pues, tomar paciencia, ¿no? Esperar a que pase el agua, que se restablezca todo y, pues, ya seguir el camino. tenga muy en cuenta que esas tormentas de verano duran media hora, tal vez una hora cuando mucho, y se quitan, ¿eh? Luego se empieza a despejar y queda muy bonito el ambiente después, muy fresco. Hay unos colores muy intensos. Y hoy en la mañana, por ejemplo, nos sorprendió ver el pico de Orizaba, maravilloso, el pico de Orizaba, con unos colores muy intensos en la mañana. Y se veía con nieve, ¿no? Y ya luego nos enteramos que nevó en el pico de Orizaba, cayó nieve y se ve realmente muy bonito. Grandes imágenes que nos ayudan a disfrutar nuestra naturaleza y a comprender que vivimos en este planeta, que debemos de cuidarlo. Es nuestra única casa, es nuestro único transporte en el universo y debemos de cuidarlo para que estemos bien todos. Pero pues no entendemos, ¿verdad? Siempre hacemos todo lo posible por echar a perder lo bien que es nuestro planeta, el bien que nos hace, y hacemos todo lo imposible para que las cosas no vayan de lo mejor. Bueno, por otro lado, cambiando completamente de tema, y nos llamó la atención que el día de ayer Carmen Aristegui, pues al parecer, ganó el pleito que tenía con MBS. Ustedes recordarán que MBS, donde se transmitía el noticiero de Carmen, pues prácticamente la corrió, porque dijo que había hecho un mal uso del nombre de MBS para utilizarlo en una plataforma, donde esa plataforma de información pues hablaba de cuestiones de corrupción, ni más ni menos, ¿no? Entonces, ayer se dio a conocer que el tribunal colegiado falló a favor de Carmen Aristegui en el litigio que mantiene con la empresa de comunicaciones MBS y declaró que había sido ilegal el despido de Carmen Aristegui. Y eso, dentro de la historia de los medios de comunicación y estos litigios entre una conductora y una empresa, es realmente de llamar la atención. Es incluso una decisión histórica haber declarado ilegal el despido de Carmen Aristegui en ese caso particular. Pero además también confirmó que otro juez falló en contra de Carmen Aristegui en el pleito legal que sostiene contra esa misma empresa. Entonces, un tribunal dio la razón al presidente del Consejo de Administración MBS, Joaquín Vargas, y los magistrados negaron a Carmen Aristegui un amparo al considerar que ella no acreditó sus dichos sobre Joaquín Vargas y su familia publicados en el prólogo de su libro La Casa Blanca de Peña Nieto, este famoso libro, que es una gran investigación periodística, premiada esa investigación periodística sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, que como sabemos está en nombre de la conocida Paloma, ¿no? Alejandra Rivera, ¿no? Entonces, estaba así las circunstancias. Todo parece indicar que esa información fue la que Angélica Rivera, perdón, dije Alejandra, Angélica Rivera, todo parece indicar que esa información es la que ocasionó estos problemas de fondo para que Carmen Aristegui estuviera al aire. Entonces, pues tanto uno como otro se defiende, pero de entrada ya hubo un tribunal colegiado que dijo que el despido de Carmen Aristegui fue ilegal. Y si fue legal, tendría que reponerle las horas que salió del aire de MBS. No creo que vaya a suceder. No sé, o sería realmente algo inédito e histórico en ese país, que si a Carmen Aristegui ya le dice un tribunal que fue ilegal su despido, regresara a MBS con todo su equipo. Realmente me parecería algo insólito que sucediera así, porque además, por otro lado, también hubo magistrados que dijeron que Carmen Aristegui no pudo comprobar lo que dijo contra Joaquín Vargas en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. En fin, está ahí, digamos, en un empate, ¿no? Están en empate, así hablando de términos mundialeros, ¿no? Están empatados 1-1 en esos momentos y pues pueden irse a penaltis en todo caso, porque aquí sí no se trata de hacer unos cuantos puntos y tratar de pasar a la siguiente ronda, sino aquí es de ganar o perder, simple y sencillamente. Entonces, tanto Joaquín Vargas como Carmen Aristegui, en ese momento, de acuerdo con las leyes, están empatados 1-1. Y hablando del fútbol, bueno, y qué buen partido entre Brasil y Costa Rica, si lo veo tempranito, buen partido. La sangre latina salió a flote. Bueno, ganó Brasil, Costa Rica merecía más, 2-0 quedó. Y Nigeria también demostrando un gran trabajo en el fútbol, que ganó 2-0 a Islandia. Y pues ya eso le complica muchísimo, pero muchísimo le complica la vida a Argentina. Y por otro lado, en estos momentos Serbia le está ganando a Suiza 1-0 allá en el Mundial de Fútbol de Rusia. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos qué egresados de nuestra casa de estudios participaron en Festival de Cannes. El Centro de Estudios de Género realizará el segundo coloquio de la maestría en Estudios de Género. Los cuates del Museo de la Antropología, los cuates del Max, concluyen su primera temporada 2018. Nuestra casa de estudios inauguró el Centro de Autoacceso en Córdoba. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta el día de hoy el concierto Crisol de Sonidos. Y la matiné primaveral con flauta y cuerdas, esto también lo presentará la Orquesta Sinfónica de Jalapa el 24 de junio en la sala anexa Tlacna. Del plato a la boca es la exposición colectiva de cerámica que se presenta en el Museo de Antropología. Y la obra Desobediencia se presentará en el Teatro La Caja. Y aquí en el estudio platicaremos con Manuel Monforte, quien nos hablará de un show de comedia que va a dar a conocer, que montará en escena en el JJ Herrera. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Antes de ir a la información, les informamos que tenemos dos boletos para ir al cine esta noche, para ir al Cine Club de la Naval, que tienen muy buenas cosas siempre. Hoy se proyecta Rojo Profundo, dirigida por Darío Argento y protagonizada por David Hemmings y Daria Nicolodi, que cuenta con la música del grupo de rock progresivo Goblin. Esa película es buena, ¿eh? Rojo Profundo. Bueno, en todas las que ponen, son una selección especial la que hacen para el Cine Club de la Naval. Tenemos dos boletos. Ustedes pueden hablar aquí a Radio Universidad Veracruzana. Esos boletos cuestan 30 pesos y con eso tienen derecho a una bebida, ya sea agua, ya sea refresco, ya sea a un café. Hoy también derecho a la rifa del póster que se da de la película. Entonces, esta película trata sobre el asesinato brutal de una vidente y las pesquisas de una periodista y un pianista para esclarecerlo. El director de esa película, Argento, es uno de los cineastas de culto más celebrados por su cine estilizado, el cine gore y de terror. El boleto tiene costo de 30 pesos, como le decíamos, y además también va a haber plática alrededor de la película. Rojo Profundo, buena película, vayan a verla. En la Naval tenemos dos boletos. La Naval se encuentra aquí en el centro, en Zaragoza, en la esquina famosa de la Naval, donde está ahí el buen Ángel, que nos mandamos saludos, y Juan José González Mejía, quien organiza este cineclub, pues le mandamos también saludos, y son los que promueven y provocan este tipo de reflexiones y buen cine en la Naval. Bueno, vamos a la información y les comunicamos, hablando precisamente de cine, que jóvenes egresados de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de nuestra Casa de Estudios participaron por segunda ocasión con un cortometraje dentro del programa de actividades del Festival del Cine de Cannes en Francia, en la categoría de Short Film Corner 2018, es decir, el Festival del Cine Corto, donde se exhibieron cortos de todas partes del mundo. Los veracruzanos presentaron Demasiado Joven, obra que retrata la violencia imperante en México desde una perspectiva distinta. Al comentar respecto del origen de la pieza, Javier Aguirre Cotulén, que le mandamos un saludo al buen Javier, director, guionista y compositor de la banda sonora, compartió que en el año 2015, cuando llevó el cortometraje Génesis a participar dentro de la misma categoría allá en Cannes, percibió un olor putrefacto mientras caminaba cerca de un terreno baldío. Eso lo comentó, que a partir de ahí empezó a surgir esta historia. A esta imagen se sumó mostrar el entorno de la violencia, tomando en cuenta el contexto social inmediato. La idea se fue transformando hasta quedar en la historia de un niño cuyo padre trabaja con el crimen organizado y manda a su hijo a un rancho donde llevan a cabo estas acciones. El cortometraje narra un día en la vida de ese niño en el que descubre cuál es el trabajo de su padre, dijo el realizador Javier Aguirre Cotuleng. Entonces desarrolló el guión durante un tiempo y se reunió con el equipo que realizó el corto anterior, al que se sumaron nuevos integrantes y comenzaron a planear la grabación, considerando las locaciones y los tiempos libres de todos ellos. En agosto del año 2016, e inició el rodaje en los lugares elegidos de la región de Las Vigas y al finalizar siguió la postproducción, que abarcó 6 meses. Son las 14:17. Armando Pérez Galicia Pugliese, asistente de dirección y editor, recalcó que algo importante sobre el cortometraje y la historia es la manera en la que quisimos contarla, no caer en la clásica narración de eventos relacionados con el crimen organizado, sino enfocarse en lo que sucede después y cómo impacta en la cuestión personal y en la cuestión familiar. Como este niño se ve envuelto en este mundo a partir de su padre y su relación familiar. Imagínense nada más lo que esta historia lo que cuenta, ¿no? Un hijo que por ver dónde está su padre, se da cuenta que forma parte del crimen organizado. Él se encuentra atrapado en esa situación y no puede escapar. La historia trata de hacer énfasis en eso, cómo se vive la experiencia. Más allá de hablar de la violencia o de los asesinatos, nos está hablando de un niño que se enfrenta de manera directa, de manera cruda, a un suceso y no tiene opción. Al plantear esta historia, creemos que se generan más preguntas sobre el personaje y se empiezan a inmiscuir en lo personal. Creo que es lo esencial, sobre todo por lo que estamos viviendo. Intentamos presentar un punto de vista empático por las personas que no tienen una salida en este mundo, dijo Aguirre Cotulen, el realizador de este corto. Por su parte, Jenny Camacho Báez, productora y directora de arte, reconoció el espíritu de trabajo en equipo que se fue gestando durante la grabación. De hecho, tuvimos que improvisar un retén en la carretera. Entre todos cooperamos para llenar los costales y ponerlos en el lapso de una hora, que era precisamente comenzando en la madrugada. Nos recordaron también que toda la producción estaba preocupada porque, a pesar de haber enviado la solicitud oficial a la Secretaría de Turismo Estatal para instalar ese retén falso, al día de la grabación no tenían la respuesta oficial y podían detenerlos por un delito federal, que es la obstrucción de las vías de comunicación. Además, imagínense usted, no puede poner un retén nada más porque sí. ¿Qué líos iban a meter? Bueno, pues es parte de la película, parte de las anécdotas de ese corto. El 17 de mayo a las 4:30 de la tarde, Demasiado Joven se exhibió en una sala de Short Film Corner, logrando un contacto con el público que se acercó al director para compartir sus dudas y comentarios. Y ahora los jóvenes buscan exhibir la obra aquí en Veracruz y a nivel nacional también, y están gestionando actualmente espacios en el puerto de Veracruz y en Boca del Río, aunque les gustaría incluir a Jalapa y otras ciudades para dar a conocer este corto que se llama Demasiado Joven, que simple y sencillamente por el planteamiento se antoja ver para ver cómo tratan esta realidad que es inevitable en este estado de Veracruz y también en el país. Son las 14:20. Bueno, tenemos aquí a Manuel Bonforte. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes, maestro. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Qué bonito. Descubriendo que, bueno, te he visto varias veces con los Aguas. Exacto. Te he escuchado, disfrutado de los Aguas, pero padre. ¿También actúas? Sí, pues... ¿O cuál es la labor en total? Imagino que son muchas cosas a la vez, ¿no? Pues empecé haciendo música para teatro. Por ahí del 2000 iniciamos con este proyecto, con la Cucaracha Musical, haciendo música en vivo y trabajando con algunos directores de teatro. Y ahí les fui robando tips y ya saben, ¿no? Uno va aprendiendo también en el camino. Luego la Cucaracha Musical se convirtió en la Cucaracha Teatro y ahí yo ya escribía y dirigía sketches, ¿no? Y teatro de revista. Y bueno, y todo esto íbamos a la par con la música, con los Aguas. Uh-huh. Y hace 2 años formamos un grupo de comedia que se llama La Flor de la Comedia. Ah, claro, ¿no? Sí. Somos alrededor de 11 integrantes, sí, comediantes, sí, sí. Entre magos, humoristas, standuperos. Y este año, ahora que cumplimos 2 años, nos dimos a la tarea de hacer un especial cada mes. O sea, es decir, vamos a impulsar a un artista en específico para que crezca su show, ¿no? Entre todos estamos ahí haciendo trabajo de ¿cómo se llama? De lluvia de ideas, uh-huh, y estar ahí apoyando, ¿no? Metiendo más comedia, qué chiste queda mejor, cómo lo formamos. Y bueno, en esta ocasión ya me toca a mí hacer el especial de comedia. Uh-huh. Lo estaban haciendo en Tierra Luna, ¿no? Estaban... En Tierra Luna. Okay, hemos estado... me tocó ver a Bruno, excelente Bruno, por exacto, cierto. Exacto, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Él tiene una, Bruno Rubio tiene una cabezota increíble, sí, increíble, sí, sí, ¿no? Y precisamente Bruno Rubio abre el show junto con Javi Cabrera, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Ellos dos van a abrir el show de esa noche que se llama El Paraíso de los Solos. Uh-huh. Ahí vamos. Y entonces van a ser tus teloneros. Van a ser mis teloneros y no les voy a pagar, así como acostumbran a hacer. Bueno, exacto, los teloneros no se les pagan, ¿eh? Es más, deben de agradecer, ¿no? Como se dice regularmente, es promoción para ellos, ¿no? Sí. Ándele. No se crean, ¿eh? Ya quítense esa maña, señores empresarios, y aprendan a pagar a los artistas locales. Sí. Es que es una costumbre, sobre todo aquí en Jalapa, ¿no? ¿Verdad? Yo que, no, pues mira, preséntate, pues es para tu promoción, ¿no? Sí, sí, sí. O luego dicen, te damos un espacio para que como vendas tus cosas, ¿no? Y ahí, de ahí sacas, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, hazme el favor de ponerme a trabajar gratis, ¿no? Sí. Leí la otra vez en el Facebook que a un amigo le dijeron, oye, acabo de abrir mi restaurante, ¿no? Entonces, pues tú sabes, no tenemos dinero, ven, y pues chambeas, yo te doy la comida, ¿no? Y pues la promoción, ¿no? Uh-huh. Entonces ya el amigo le contesta, pues mira, fíjate que sí acepto, solo que van ahí, yo voy a llevar a mi gente, y pues bueno, tú les das la comida gratis, ¿no? Y si ya sí pega más adelante, ellos te van a pagar la comida, uh-huh, ¿no? Sí, exactamente. Es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Claro, hay que aprender a invertir, señores. Sí, justo Ricardo Perry, que es de los cojolites. Ajá, claro. Hace un momento también subió algo parecido en Facebook, ¿no? Que está la maestra con los niños, ¿no? Le dice... Si ustedes van al médico, ¿les pagan? Sí, ¿no? Si ustedes van a la tienda, ¿pagan sus dulces? Sí, ¿no? Y si viene un artista, ¿le pagan? No, es promoción. Sí, nos pasa muy seguido eso. Luego es increíble que acostumbramos a traer artistas de renombre porque están en la televisión y esto, y le estamos pagando una cantidad exagerada. Uh-huh. Bueno, exagerada, no la justa, porque bueno, también hacen su chamba, ¿no? Nada, uh-huh, es exagerado, cada quien le pone precio a su trabajo. Pero sí es injusto contratar artistas para abrirles el show locales y no pagarles. Y no pagarles, sí. Mira, el otro día que vi a Bruno Rubio, uh-huh, me dejó realmente sorprendido, porque ahora que se habla mucho de los estandoperos, uh-huh, he visto algunos que son malísimos en, sí, la Ciudad de México, son, sí, malísimos. Sí, sí. Y Bruno Rubio no les pide nada, ¿no? Absolutamente nada. Está... Sin ver todavía tu espectáculo, ¿no? Pero por ejemplo, y si viene alguien de fuera, le pagan muy bien, pero si es alguien de la casa, o no le pagan o le pagan muy mal, ¿no? Exactamente. Y es en todos los, sí, ámbitos, ¿eh? En la música también nos pasó mucho tiempo, claro, con nuestro grupo, ¿no? Haciendo labor social, luego también otros se cuelgan y dicen, estos no cobran, ¿no? Uh-huh. Y no, hay que quitarnos un poquito esa costumbre, ¿no? Es una inversión, hay que verlo así. Exacto, y ¿te presentas domingo? Me presento el domingo 24 de junio a las 7:30 de la noche en el Teatro JJ Herrera. Uh-huh. Es El Paraíso de los Solos. Vamos a hablar un poquito de este tema que a veces lo hacemos a un lado, que es la soledad, que no es lo mismo que estar solo, uh-huh, ¿no? Este grado de conciencia donde te sientes solo, ¿no? Y aquí el tema es, ¿desde dónde estás viendo tu soledad? ¿No? Puedes estar naufragando en la soledad durante mucho tiempo e irte a la deriva, ¿no? Uh-huh. O aprender a sentarte en la isla con un coco frío, ¿no? Uh-huh. Y ver tu soledad, ¿no? Y divertirte de esa soledad, ¿no? Y aprender a que ahí adentro también hay risa, ¿no? Dentro, ¿cómo no? En la comedia es desgracia más tiempo. Eso, exactamente. Sí, tal cual. Exacto, ¿no? Entonces hay que aprender esa regla y podemos salvarnos de muchas cosas, ¿no? Del aislamiento, inclusive del suicidio, ¿no? Sí, porque fíjate, justo esto que comentas de la soledad. Muchos dicen, pues hay que aprender a disfrutar la soledad. Sí, de acuerdo, pero obviamente el ser humano está hecho para tener contacto. Claro. Tener contacto con otros seres humanos. Exacto. No podemos ser tan aislados ni tan disfrutar nuestra soledad, porque no avanzamos, ¿no? Nos quedamos ahí en ese naufragio. Es un naufragio y llegas ahí a un pozo oscuro que luego hasta te puede llevar a, como dices, al suicidio. Exactamente, ¿no? Muchos casos. Estaba leyendo para hacer este show, me estuve investigando mucho y el uno de los índices más altos de suicidio es la soledad, ¿no? Claro. La soledad, el aislamiento, la depresión, aislamiento y suicidio. ¿No? Entonces es un tema que podemos tal vez algo se van a llevar, ¿no? De aprendizaje, vamos a aprender a gozar con esto, ¿no? También cuántas veces estamos acompañados, ¿no? Estamos en una fiesta y tampoco la estamos disfrutando porque nos sentimos solos y no aprendemos a disfrutar de este sentimiento y volverlo contrario y gozar con esto, ¿no? A veces hablarlo es un buen camino, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Totalmente, ¿no? Decir, a ver, paren la fiesta que me siento solo. Está muy bien. Agárrenme como piñata. Sí, sí. Puedes estar rodeado de gente y estar solo, ¿no? Sí. Exacto. O puedes tener 5,000 amigos en el Facebook y estar solo, ¿no? Exactamente. Y luego pasa que cuesta trabajo hacer amigos, ¿no? Sí. Como para que vayas al psicólogo y te diga que todos son imaginarios. Tremendo. Muy bien, Manuel. Entonces, este domingo se presentan. Te presento. Manuel Monforte en el Paraíso de los Solos. Este domingo 24 de junio, 7:30 de la noche en el Teatro JJ Herrera. La calle es Miguel Palacios. Aquí bajando del Parquecito Juárez, al lado de. Es que luego la gente no lo ubica. Con mucha gente que no lo ubica. Está en la biblioteca Carlos Fuentes. Ahí hay una calle que antes estaba abierta, ahora es paso peatonal. Una calle muy bonita frente a Turismo Jalapeño. Ahí está el Teatro JJ Herrera, remodelado. Lo acaban de reinaugurar. Quedó precioso el teatro. Y es la primera vez después de mucho tiempo que voy a estar en ese teatro. Qué bueno. Qué bueno, hacía mucha falta que se volviera a dar vida a ese teatro. Claro, claro, es un espacio y muy, muy interesante. Solamente lo estaba habitando el fantasma de la ópera, ¿no? Sí. Pero ahora que están desgraciadamente desmantelando el Teatro de la Libertad. Hijo, esa es otra triste noticia, hombre. Triste noticia, ¿no? Pero pues debería de buscar el ayuntamiento. ¿Cómo rescatar a este proyectazo de Abraham Obseransky, ¿no? Sí, sí, necesita ayuda a este espacio y no se le está dando. Con que le otorguen un lugar digno, ¿no? Uh-huh. Tenemos un montón de lugares. Uno camina por la ciudad de Jalapa y ves cantidad de terrenos abandonados, ¿no? Un montón de casas abandonadas. De alguien tienen que ser esas casas, ¿no? Se puede lograr conseguir allá un intercambio, algo se puede hacer, ¿no? No creo que ya, no hay lugar, ¿no? Ya, destruye. No, señores, la cultura nos da vida. Además, Abraham Obseransky es un personaje de la cultura nacional. Nacional, y lo tenemos en Jalapa, haciendo teatro de Abraham Obseransky, ¿no? Hombre. Es muy triste que eso no se den cuenta las autoridades, ¿no? No lo volteen a ver y vean la joya que tenemos en esta ciudad, ¿no? Pero pronto habrá otras joyas el domingo, ¿no? El domingo va a ser un perlerío, le vamos a decir. aparte, tenemos artistas, pero músicos invitados, rapidito. Tenemos músicos invitados. Va a estar Miguel Flores en la guitarra. Ah, Miguel, ¿no? Sí, claro. Va a estar Javier Cabrera en la percusión. No, pues sí. Y Oscar Terán en el bajo. Oye, ellos no van a cobrar. Ellos son mis músicos que no cobran. No, claro que les vamos a pagar con mucho amor. Y ellos tres se llaman los Gandayas. Los Gandayas. Exacto, ¿no? Porque es el galgo, el... Bueno, no sé cómo le digan a Javier Cabrera. Javi Cabrera. Y Oscar Terán. Artistas en escena, van a ver actores en escena. Va a estar muy interesante el Paraíso de los Solos. Perfecto, muy bien. Entonces se va a poner bueno. así es. Excelente, maestro. Perfecto, Manuel. Pues, ¿y los Aguasaguas cuándo se presentan? Los Aguasaguas vamos a estar en Tlaltetela el 6 de julio. Ahí vamos a estar en Tlaltetela. Es un festival junto a los Cojolites. ¡Ah, qué bueno! Va a ser un encuentro maravilloso. Siempre que tocamos con ellos se arma la fiesta. ¿Cómo no? Padrísimo, entonces los esperamos en Tlaltetela también el 6. Sí, es que me acuerdo mucho de aquella Filu donde fue una marching band a tocar con los Aguas. En el parque, aquí en Los Lagos. Aquí en Los Lagos. Invitamos a apoteósico. Fue apoteósico. Y sí, vino Botellita de Jerez esa misma noche. Sí, estuvo hermoso. Los chamacos estaban encantadísimos y nosotros más, ¿no? Que te abrieron una marching band que venga tocando ahí. La cumbia reggae entre cumbia el público, reggae, fue increíble, hermoso. Qué buenas experiencias quedan, ¿no? Sí, así. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, bien. Maestro Germán. Ah, estamos viendo. Con hasta permiso, luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Para tener en cuenta. Bueno, les comentamos que el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana desarrollará el segundo coloquio de la maestría en Estudios de Género, cuya intención es que la primera generación, que es del 2017 al 2019 de este posgrado, presente avances de sus proyectos de investigación. El ejercicio académico se desarrollará los días 25 y 26 de junio, la próxima semana, a partir de las 10 de la mañana y las 11 horas, respectivamente, en el Salón Blanco de la Unidad de Humanidades. La entrada es libre. La primera generación de la maestría en estudios de género presentará los temas de investigación de los que actualmente trabaja. El primer día de actividades, Jonathan Escobedo Gamas presentará Arte Contemporáneo, motor de cambio en torno a la homofobia, cuyo lector fue Pedro Enrique Huerta Moreno. Fíjense algo muy interesante, que los estudiantes de la maestría presentan su proyecto, pero tienen maestros que van a ser sus lectores y obviamente los que les van a dar sus opiniones y críticas. Niérica Sabina Manzano Hernández hará lo propio con Violencia contra las Mujeres Jóvenes Estudiantes de Bachillerato en Jalapa, y su lectora fue Emma Bailey, que es de Estados Unidos, por cierto, Emma Bailey. La jornada concluirá con Eirinet Gómez López, gran periodista Eirinet, y el tema que ella está tratando es abordaje periodístico con perspectiva de género, el caso de las madres de personas desaparecidas del colectivo Solecito de Veracruz, cuya lectura estuvo a cargo de Natalia de Marinis. El segundo día de las actividades iniciarán con Sandra Verania Segovia Samar y el tema perspectiva de género en la formación del profesorado del nivel preescolar. Miguel Ángel Hidalgo González con proyecto de intervención con enfoque de género en la educación artística para población con síndrome de Down. Y cerrará con Sheila Fuertes Lara y la transversalización de la perspectiva de género como estrategia para la capacitación, el caso de la Procuraduría Municipal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes. Las lecturas de estos trabajos estuvieron a cargo de Marta Mendoza Parisi, de Francisco Contreras Sánchez y Mayabel Ranero Castro. Para mayor información de las actividades de este centro universitario, del Centro de Estudios de Género, consulte sus redes sociales. En Twitter está arroba género V y en Facebook, Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Son las 14:35. Ahora les comentamos que el Museo de Antropología de Jalapa invita a todos los niños que tengan entre 4 y 12 años de edad a concluir con su temporada Manos a la Obra. Eso será este domingo 24 de junio a las 11 horas. Para esta sesión, los cuates del Max, como se conoce esta agrupación, o pandilla, ¿no? También una pandilla de niños, los cuates del Max, conocerán sobre el diseño de aplicaciones tecnológicas y sus diversos usos. Sabrán que estas son todas aquellas herramientas diseñadas por programas informáticos que se utilizan para la ejecución de actividades cotidianas, entre otros datos importantes. Posteriormente recorrerán la sala del Centro de Veracruz y elaborarán un scrapbook, que es un álbum de recortes con materiales reciclados. La entrada al museo es gratuita para los cuates del Max. En la página de Facebook Cuates del Max Oficial se puede consultar mayor información sobre este programa. Y además, todas las actividades son acompañadas por equipo de monitores del Museo de Antropología, cuyos integrantes realizan su servicio social ahí en este museo. La invitación para formar parte de este mismo grupo de monitores del Museo de Antropología pues también está abierta. También se les recuerda que el horario para visitar el Gran Museo de Antropología es de martes a domingo de 9 a 17 horas a las 11 y media. Se realizan siempre recorridos guiados, son gratuitos en la compra de la entrada general. O sea, llevan a los cuates del Max, hacen su actividad y los papás se ponen a viajar por el Museo de Antropología porque es un viaje al pasado interesantísimo. Entonces, se la pueden pasar muy bien. Son las 14:37. El 15 de junio pasado, en el Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana, fue inaugurado el Centro de Autoacceso por autoridades de la región Orizaba-Córdoba, encabezados por el vicerrector José Eduardo Martínez Canales, la secretaria académica Emma Virginia Herrera Huerta, la secretaria de Administración y Finanzas Lisbeth Margarita Viveros Cancino y la coordinadora de la entidad académica Mónica Bosa Azani. Esto es allá en la zona de Orizaba-Córdoba. Precisamente los centros de autoacceso representan una innovación en el escenario nacional de las instituciones de educación superior, ya que además de la enseñanza presencial, se implementa el aprendizaje autónomo en línea distribuido, lo que contribuye a cambiar el paradigma tradicional de la educación centrada en la enseñanza para poner el aprendizaje en el centro del proceso educativo. En los centros de autoacceso se puede consultar material y realizar diferentes actividades para aprender inglés, tales como leer, escribir, escuchar grabaciones o ver videos. Hay 4 áreas para realizar tales acciones como lectura, escritura, audio, video y cómputo. Es por ello que se considera como el aula de los alumnos que cursan inglés autónomo. Este representa una de las modalidades para aprender inglés de manera individual. El usuario decide el horario y los días de asistencia con la asesoría de maestros asesores que monitorean el aprendizaje. La Universidad Veracruzana cuenta con centros de autoacceso en Jalapa, en Veracruz, en Ixtaxoquitlán, en Orizaba, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos y Minatitlán. Y el Centro de Idiomas de Córdoba atiende a 2,000 alumnos por semestre provenientes del área de formación básica general, del área de elección libre y del público en general, en cursos de inglés básico, inglés intermedio, inglés avanzado, inglés comprensión de texto básico, inglés para propósitos específicos, francés básico, francés intermedio, alemán básico, italiano básico, italiano intermedio, así como cursos para niños y jóvenes menores de 16 años. El Centro de Idiomas de Córdoba también es centro aplicador de los exámenes de certificación de la lengua inglesa Exaver 1 y 2, así como el TOEFL y el del francés en DELF A1, A2, B1 y B2. Todo eso ofrecen los centros de autoacceso de la Universidad Veracruzana. Son las 14:39. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El ajedrez tiene motivados a los alumnos de la Universidad Veracruzana que participan en el curso intersemestral del área de formación y elección libre, quienes aprovechan el periodo vacacional para obtener créditos académicos y conocer más la disciplina. Las sesiones están a cargo del instructor Óscar Campos Segura. Este curso finaliza el 10 de julio y se desarrolla en la sala especial del gimnasio de la Unidad Deportiva Universitaria. Daniela Pale, quien estudia sistemas computacionales administrativos en la Facultad de Contaduría y Administración, participa en las sesiones que se llevan a cabo de lunes a viernes de las 7 a las 10 horas y señala: "No tenía conocimiento del ajedrez y me di cuenta que es muy divertido, me gusta mucho y estoy aprendiendo rápido". Por su parte, Gabriel Romero Hernández, del octavo semestre de Ingeniería Mecánica, comentó que ya tenía cierto conocimiento de ajedrez, pero es la primera vez que está participando en un curso completo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, Serbia sigue ganando 1-0 a Suiza allá en el estadio de Kaliningrado, allá en la Copa del Mundo, allá en Rusia. Y pues de manera particular ese partido puede ser interesante, o es interesante, porque podría darse el caso de que México, yo creo que sí pasa la siguiente ronda, podría enfrentar contra el ganador de ese partido. Entonces Serbia podría ser uno de los, el rival de México podría ser, es una posibilidad nada más. Porque por otro lado, es posible que jueguen la siguiente ronda Brasil y Alemania, entonces uno de esos llamados gigantes pues, tendría que eliminarse. Eso hasta el momento. Pueden pasar muchas cosas todavía con lo que depende del resultado de mañana de México con Corea del Sur. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará el día de hoy el programa Crisol de Sonidos, que debe su nombre a la variada selección de obras de diferentes épocas, lo que da como resultado una mezcla interesante de sonidos. Bajo la dirección de Ronald Soltman, la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará obras de Georges Bizet, Henry Dutilleux, Lowell Lieberman, así como del mexicano Eduardo Angulo. El director que llevará la batuta en este concierto es Ronald Soltman, quien cuenta con una amplia trayectoria que lo ha llevado a ser el actual director titular de la Orquesta Filarmónica de Pilsen en República Checa. Soltman nació en Amberes, en Bélgica, y empezó a estudiar música a la edad de 4 años, convirtiéndose más tarde en alumno de importantes maestros en Francia y continuando sus estudios en Italia y Austria. Soltman cuenta con un repertorio que no solo abarca lo tradicional, pues cuenta también con un amplio bagaje en la ópera, así como en la música contemporánea, campo en el cual ha trabajado con la London Sinfonietta. Ha conducido un largo número de presentaciones en teatro de la talla de Don Giovanni, con Stéphane Tutte y La Bohemia, por mencionar algunas. En México, su trayectoria lo llevó a ser director de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. El repertorio de este viernes contará con la obra de Georges Bizet. Juegos de Niños se llama lo que oiremos de Bizet, quien se inspiró en las memorias de su niñez. Esto debido a que su esposa esperaba a su primer hijo. Fue así como en 1871 estrenó su suite, en la que a pesar de los años aún se puede hacer referencia a los juegos que siguen vigentes. Continuando con la mezcla de las diferentes épocas, pero aún así logrando una armonía entre las obras, se presentará la pieza Métabolesde de Henri Dutilleux. De acuerdo con el autor, su pieza buscaba romper con los patrones tradicionalistas, crear diversas ideas melódicas en cada uno de los movimientos que la integran. La pieza va sufriendo cambios hasta el punto de modificar completamente su naturaleza. Y la noche va a continuar, la noche con el programa de la Sinfónica de Jalapa, con el poema sinfónico para orquesta El Corazón de Piedra Verde, del mexicano Eduardo Angulo, compuesta en el 2006 para los 70 años de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Por último, se presentará la sonata para flauta y piano del compositor Lowell Lieberman, a cargo de Lenka Smolkakova como solista debutante con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La cita es este viernes 22 de junio, hoy en la noche, en la sala de conciertos Tlacna. El costo es de 120, 80 y 30 pesos para estudiantes, presentando sus credenciales. Los boletos en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de 9:30 a 15 horas, y pues ahí están, en la sala Tlacna, y están a la disposición también hoy los boletos. Entonces, a las 20:30 horas, la hora clásica, este concierto. Y ya saben que si no lo pueden, no pueden ir a escucharlo, pues lo pueden seguir aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. Son las 14:44. Con un concierto especial, este domingo 24 de junio, Lenka Smolkakova, flautista principal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, así como los integrantes de la sección de cuerdas, los maestros Jesús Villalpando, Eva Pieskova, Johanna Lemiska, Melaine Rivera e Ina Natsitze, se presentarán con el programa Matiné Primaveral. Va a ser bueno esa audición también. Un repertorio que incluye piezas que van desde el cuarteto en re mayor de Mozart, el concierto en re menor de Bach, hasta danzas primaverales de Novak, Lete de Bodorova y sonatina de Mario Castelnuovo Tedesco. Las piezas integran una interesante combinación que harán resaltar los sonidos de los instrumentos de cuerda, en este caso integrados por los violines, por la viola, el violonchelo y una guitarra, así como la flauta, a cargo de la maestra Lenka Smolkakova. Lenka Smolkakova es originaria de la República Checa. Inició sus estudios de flauta dulce a la edad de 6 años y cuatro años más tarde en la flauta transversal. En 1992 ingresa al Conservatorio de Bechmanovsky en Kroměříž, en la República Checa, y a partir de 1996 prosigue sus estudios en el Conservatorio de Praga. Toda su trayectoria la ha llevado desde el año 2002 a radicar en México, siendo solista en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Orquesta de Cámara de Jalapa, la Orquesta Sinfónica de Michoacán y la Orquesta Sinfónica de Minería. Actualmente es la flautista principal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, así como de la Orquesta Sinfónica de Minería en sus temporadas de verano. El concierto tendrá lugar el domingo 24 de julio en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna, que está a un costado de la sala Tlacna. Eso será a las 12 horas y lo más importante que debemos de comunicarles es que la entrada es libre y de ahí podrán escuchar este concierto. No pueden dejar de pasar esta oportunidad para una actividad de este domingo 24 de junio, día de San Juan, por cierto. Son las 14:47. Seguimos con las actividades que hay en estos días, estos fines de semana, que además hay varias, ¿eh? Como se acerca ya el fin de cursos y el fin del semestre, pues se empieza a haber un cierre interesante de actividades. Es el caso del Museo de Antropología, que aloja en su galería de exposiciones temporales la colectiva de cerámica Del Plato a la Boca, un comparativo entre la cerámica prehispánica, piezas del acervo del Museo de Antropología, y la contemporánea, a cargo de 12 ceramistas mexicanos, misma que será inaugurada el viernes 22 de junio a las 19 horas. Acerca de esta muestra, Beatriz Sánchez Zurita comentó que Del Plato a la Boca es una propuesta de exposición que pretende crear un diálogo entre algunas piezas de cerámica prehispánica del acervo en bodega del museo y piezas contemporáneas de artistas radicados en Xalapa. Digamos, es un mano a mano de ceramistas del pasado y del presente, muy interesante. En ambos casos se puede observar una similitud de formas y diseños pictóricos, así como la utilización del esgrafiado y relieve como un recurso plástico que desde la antigüedad se ha utilizado. Esta exhibición reúne piezas de ceramistas con trayectorias de artistas emergentes como Abel Zavala, Camila Borel, Elsa Naveda, Emanuel Zavala, Federico Méndez, Leonor Anaya, Loreña Tamborrel, Mariana Velázquez, Manuel Velázquez, Rabí Montoya, Roberto Rodríguez y Teresa Gómez, quienes producen cerámica de alta temperatura con un enfoque contemporáneo, artístico y utilitario. Unidos por su pasión por la alfarería para la creación de sus objetos artísticos en talleres independientes, estos artistas locales y foráneos, originarios de diversas regiones del país, han contribuido a posicionar a Veracruz como un referente para la cerámica contemporánea en México. Todos ellos han expuesto su trabajo en forma individual y colectiva en México y países como Canadá, Estados Unidos, Cuba, Argentina, Brasil, Uruguay, Italia, Holanda, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Suiza, Inglaterra y Japón. Asimismo, el perfeccionamiento técnico y el valor artístico de su obra han sido reconocidos con numerosos premios y becas nacionales y extranjeras. La invitación está hecha para la inauguración de la exposición de cerámica Del Plato a la Boca. Hoy se inaugura esta exposición a las 19 horas, la cual va a permanecer hasta el 1 de agosto en la sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología, y la entrada es libre. Son las 14:49. Este año no solo se vive un proceso electoral para renovar los poderes ejecutivo y legislativo del país, también se conmemora el 50 aniversario de la matanza estudiantil de 1968, algo que hemos venido comentando en Voz Universitaria en su emisión nocturna. Todos los días estamos poniendo algo de la música que se escuchaba hace 50 años y recordando precisamente también los movimientos estudiantiles de Francia. Ya hablaremos de los Estados Unidos, ya hablaremos también de la revolución de la primavera en Praga, ya en la República Checa, y obviamente también trataremos el caso de México y Tlatelolco, ¿no? Hace 50 años de estos movimientos. Bueno, pues justo sobre este tema, Benjamín Castro y Geraldine La Madrid Guerrero, directores de la compañía teatral independiente Producciones de lo Innombrable, se cuestionaron cuál fue la primera insubordinación de la humanidad, lo que dio origen a la obra Desobediencia, que tendrá una corta temporada en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana. La obra, cuya dramaturgia, dirección y actuación son de Benjamín Castro, se presentará del 22 de junio al 8 de julio en el Teatro La Caja. Serán los viernes a las 20:30 horas y sábados y domingos a las 19:30 horas. La cuota de recuperación es de 80 pesos en público general y 60 pesos para estudiantes y para el INAPAM, los que tienen credencial del INAPAM. Tiene una duración de 60 minutos y es apta para personas de 16 años en adelante. La sinopsis indica que la obra desarrolla propuestas de teatro experimental en la que se conjuga el uso poético de la palabra, la construcción de cuadros vivos, elementos audiovisuales, composiciones musicales originales y la poiesis corporal de los actores, un lenguaje escénico orientado a estimular al espectador en la complicidad de ser testigos de las tensiones humanas. Una provocación para exponernos emocional e intelectualmente dentro del convivio teatral al ser confrontados con las incógnitas y paradojas absurdas de la realidad mundial, lo que dice la sinopsis de esta obra. Esta pieza teatral, con música original de Abel Elizondo y letra de Benjamín Castro, tiene una protagonista más, la propia Geraldine La Madrid, quien destacó el interés de la compañía en que a las presentaciones asistan jóvenes. Por ello está la posibilidad de establecer un precio especial para grupos de estudiantes. En esta obra nos interesa mucho tener un público joven, porque Desobediencia, como se llama la obra, tiene que ver con la importancia de la vitalidad de la juventud. La palabra en sí nos lleva a pensar en movimientos sociales, culturales, repensar cuáles son las normas que están rigiendo nuestra sociedad, qué tan justo es obedecer una ley que no está cumpliendo con satisfacer las necesidades vitales de la sociedad sobre la que se impone. Geraldine La Madrid Guerrero comentó que partieron de pensar el 2018 como el año para ejercitar la memoria política, porque por un lado está el proceso electoral, pero también se conmemora medio siglo de movimientos estudiantiles que se gestaron en varias partes del mundo y la matanza perpetrada en el centro del país. Entre las reflexiones realizadas al respecto, consideraron que las generaciones posteriores a la de aquel movimiento heredaron mayor libertad de expresión, no obstante, esa también se ha visto notoriamente mermada en los tiempos actuales. Además, vemos una juventud que está un poco adormilada en el sentido de cómo participar en una colectividad y construir comunidad por el mismo contexto en el que les ha tocado crecer. Por eso es que también hacemos esta obra pensando en ellos, invitándolos. La compañía Producciones de lo Innombrable dice que está convencida de que participar del acontecimiento teatral como actores o espectadores es algo que invita a despertar inquietudes. En nuestro caso, estamos buscando construir discursos que nos den la lectura de la historia ya masticada. Por el contrario, queremos construir discursos que detonen recursos, recuerdos y emociones. Entonces, esta obra se presenta en La Caja. Estará este fin de semana, estará ya presentándose en una temporada que será del 22 de junio al 8 de julio, Teatro La Caja, con horarios los viernes a las 20:30 horas, sábados y domingos a las 19:30 horas. Y bueno, también les informamos que el domingo 24 de junio a las 7 en el Ágora habrá un homenaje a Sergio Pitol, un homenaje nacional que viene recorriendo varios lugares, bueno, principalmente la Ciudad de México, a través de la UNAM, a través de Bellas Artes, y el próximo domingo en el Ágora será el homenaje, será parte de ese homenaje nacional al gran escritor Sergio Pitol. Estará ahí José Luis Rivas, estarán Mario Muñoz en el Ágora a las 7 de la noche, gran homenaje nacional a Sergio Pitol. Y bueno, nosotros ya nos vamos y deseamos que pasen buen fin de semana. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Finalmente, Serbia le ganó a Suiza 1-0. Bueno, ya nos vamos, que la pasen bien. Buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.